Si el paisano es haragán o piensa vivir de arriba, le va a chiflar la barriga y se va a quedar sentado, porque no sabrá ni asar lo que puede haber cazado. No basta con el chamullo pa' que no chifle la panza. Debe poner su confianza como también su pasión, que en todo trabajo hay fruto, es ley de la creación. Las vacas por el camino y vencida la tranquera, sin el techo, la matera y el molino quejumbroso, es el futuro que espera al paisano perezoso. Si querés tener un rancho, vas a tener que sudar, algún pingo jinetear y salir de madrugada pa' zafar de los calores cuando entres en la arada. Dormir con un ojo abierto no debe ser placentero. Si debes cuidar el cuero pa' proteger lo robado, es mejor vivir con poco, pero que esté bien ganado. Tendrá su propia tropilla el gaucho trabajador, que siempre es madrugador y en eso está acostumbrado, pero aquel que es indolente nunca saldrá de empleado. Pensar las cosas dos veces es de gaucho inteligente. El paisano diligente que camina con firmeza aumentará su tropilla y va a domar la pobreza. El rancho siempre provisto tendrá el gaucho generoso. El hombre que es dadivoso va a tener más de la cuenta, en tanto que al avariento la miseria lo escarmienta. Agradecer al divino con la primera cosecha, con la esquila recién hecha o el mejor de los terneros, hará producir la parra y mejorar los graneros. Qué lindo ver en el campo a un gaucho trabajador, que al terminar su labor vuelve al rancho para el reposo, con un corazón latiendo de paisano generoso.